acto democrático, pero yo me pregunto hasta qué punto es democrático. Es muy importante y trascendental que se estén debatiendo asuntos de fondo en términos de derechos humanos. Porque hablando se entiende la gente. Hay muchos pensamientos. Nosotros pensamos que las cosas se construyen desde abajo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos. Número 2 y número 1. En la aceptación pasiva de que no hay nada más allá del mercado, en que no hay horizonte más. Palabra en movimiento. Pero 31 de agosto del 2011 y se nos acabó agosto y estamos en el último programa del mes de Palabra en Movimiento, al que les damos la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas todos ustedes aquí a este programa de Palabra en Movimiento, que se transmite los miércoles en vivo a las 8 de la noche, con repetición los jueves a las 11 de la mañana. Están sintonizando Radio Bemba por el 95.5 de FM y también pues nos puede sintonizar por internet a través del www.radiobemba.org. Pues aquí conmigo en cabina, como cada miércoles, mis compañeros. Bueno, mi nombre es, se me estaba pasando decir mi nombre, Adriana Manjarres con ustedes, y también aquí conmigo en cabina mis compañeros Ismael Mesa en el micrófono y en los controles Isaí Álvarez. Mientras se acerca Isaí, voy a saludar yo. Muy buenas noches al auditorio de Radio Bemba FM. Hoy 31 de agosto, sí, día de la solidaridad y también día del blogger, ¿no? O sea, del bloguero, de la bloguera, de los que tienen ahí un espacio tipo blog en internet. Nosotros tenemos un blog, por cierto, y algunos de los programas de aquí de Radio Bemba también lo tienen. Pues felicidades a todos los blogueros. Y de una vez les digo que es el 215-9005 y el 215-9015, los teléfonos acá en cabina. Adriana, Ismael y a todos los que nos están acompañando en esta calurosa tarde, aunque no es noticia por acá en la ciudad capital de Sonora, pero pues no está de más decírselos por aquellos que nos están escuchando fuera de sus fronteras y donde tienen un clima más agradable. No los envidiamos, pero les informamos del clima por acá. Y antes de que comencemos con todo lo que tenemos preparado para hoy, pues quiero mandar un saludo a mi extrauterina hija RG, mi esposa Rocío, mi suegra Esperanza, y a los jóvenes embriones que se están desarrollando por ahí en su vientre. Pues, Ismael, Adriana. En el vientre de la esposa de Isaí, no de la suegra Esperanza. Se sí, puede, ¿no? Es bueno, Clara. Sí, y también recordarles pues que también se puede comunicar con nosotros, si no lo dijimos antes, el 215-9005, también ya funciona el 215-9015, y tenemos un número también de celular, si usted prefiere a lo mejor mandarnos un mensaje de texto con alguna petición, comentario, sugerencia, lo puede hacer al 6621-607415, 6621-607415. Bueno, el día de hoy tendremos un par de temas que nos parecen pues actuales y de importancia, de relevancia. En la primera parte vamos a platicar con el perito forense Jaime Ruiz, que nos acompañó hace un par de meses acá. Nos estuvo hablando en general de lo que es la criminología y la criminalística, y hoy nos va a invitar, vamos a profundizar un poco en el tema, pero también nos va a invitar a este diplomado que se está organizando ya en unas cuantas semanas, va a iniciar, así es que nos va a estar platicando de él en un momento más. Es diplomado en criminalística, aquí lo tengo y lo quería ver para no confundirme. Y en la segunda parte del programa vamos a platicar, vamos a hacer un enlace hasta la Ciudad de México con el maestro Eduardo Sarmiento del Observatorio Filosófico de México. Han de saber, algunos seguramente sí, otros no. La cosa es que por las reformas a la educación media hace algunos años, pues se va eliminando la filosofía y las humanidades de precisamente la preparatoria, y esto pues a algunos nos parece sumamente peligroso, y además pues es algo que hay que reflexionarse. El gobierno de este sexenio ha estado dándole golpes de una u otra manera a la educación y al pensamiento crítico, y bueno, por esto vamos a platicar con el maestro Eduardo Sarmiento. Por lo pronto le damos la bienvenida a Jaime Ruiz. También antes voy a decir que está aquí el compañero Román Quispe, que llegó veloz y raudo en su motocicleta nueva. Jaime, es un gusto siempre tenerte acá. Buenas noches. Buenas noches, Ismael. Pues muchas gracias a ustedes nuevamente, ya aquí segunda ocasión que estoy invitado con ustedes, y realmente pues es de verdad un gusto. El gusto es nuestro, sin duda. Pues platícanos, antes de entrar a la hacia una cuestión más general, nos interesa este asunto del diplomado en criminalística. ¿Cuándo empieza? ¿Un poco de qué se trata? ¿Quién lo organiza? ¿Cómo está? Bueno, la idea del diplomado es precisamente difundir aquí en Sonora, y específicamente en Hermosillo, el tema de la criminalística, ¿no? Ir generando una cultura, digamos, pues más abierta y con más conocimiento del tema. También un poquito con la idea de que se vea pues que estamos hablando de algo que tiene un fundamento, pero de algo que es una disciplina, y de algo que es importante conocer, precisamente porque está relacionado directamente con todo lo que tiene que ver la procuración de justicia, pero también con el derecho de los ciudadanos en alguna circunstancia a, digamos, como a tener una defensa, ¿no? Pero una defensa que se base también en los elementos materiales, en los indicios, ¿no? Entonces la idea de este diplomado es en criminalística, dirigido a abogados, a estudiantes universitarios, a peritos, si hay alguno por ahí, digamos, que sí hay interés de algunos peritos que ya son peritos, digamos, pero en tomar un diplomado de este tipo. Y la idea es, como te digo, difundir un poco este tipo de conocimientos, porque pues en Sonora hasta recientemente estamos teniendo la presencia de este tipo de cursos, ¿no? En algunas universidades, pero es criminología y criminalística, digamos, y la formación está más enfocada a criminología, ¿no? Que ya mencionamos por ahí. Entonces aquí este diplomado está enfocado completamente a criminalística y áreas que forman parte de la criminalística en general. Entonces, mi idea con esto y con promover ese tipo de diplomados es abonar precisamente a que haya más conocimientos, que se difunda, y que a la vez, digamos, el medio se vaya profesionalizando, ¿no? Que haya gente más preparada, que haya un interés, pero un interés, vamos a decir, más científico, no tanto un interés como ocurre con las series, ¿no? O el morbo muchas veces que genera las escenas violentas, ¿no? Sino un interés, pero un interés enfocado, es decir, a encontrar, digamos, la verdad, ¿no? O una certeza fundada. Esa es más o menos la idea. Y también que en el futuro, pues la gente que esté involucrada en este tipo de campo tenga más opciones. Actualmente, por ejemplo, es común que son pocos los peritos particulares que hay, y normalmente la Procuraduría es quien tiene los peritos, quien va a aportar peritos dentro de los procedimientos, pero no hay un conocimiento tan fuerte, digamos, afuera, ¿no? Yo soy un convencido de que la competencia obliga a que nos preparemos mejor, y en la medida que haya más conocimientos, también las mismas instancias que tienen sus peritos oficiales pues se van a ver estimuladas, vamos a decir, para tener una formación más fuerte, no más profunda. Más profesional. Sí. Jaime, cualquiera, mencionaste que abogados, estudiantes, incluso ya personas adentradas en este tema, pero cualquiera puede ir también, ¿no? Es el para el público en general. Sí, es el público en general, pero se pide pues que sea gente que ya está en un nivel universitario, es decir, que ya terminó la preparatoria, está ingresando a la universidad, o que ya es egresado, sí, porque sí se requiere cierto nivel académico, ¿no? Normalmente este tipo de diplomados están enfocados a lo que llaman ahí en la escuela con la que se va a impartir, de alto rendimiento, es decir, se espera que tengan una calificación mínima probatoria de 80, es decir, que no es tanto así de que asisto y ya tengo mi diploma, sino que es decir, asisto y tengo que cumplir, tengo que estudiar y tengo que hacer las prácticas, que esa sería otra característica, ¿no? Es decir, el diplomado es práctico. Entonces, otro que elemento, digamos, o otro público al que se me pasó, también es la misma prensa, ¿no? Nosotros tenemos en la ciudad, en el estado, pues lo que sería lo, como el periodismo policiaco, digamos, sí, o la nota policiaca. Entonces, también para los reporteros de esta fuente, es importante que tengan conocimientos y que no digan a veces cosas que no son, ¿no? Muchas veces se difunden juicios que son subjetivos y que no se apegan a los elementos técnicos o a lo que te están dando los elementos materiales, ¿no? Y eso tiene que ver con el desconocimiento que se tiene de cómo se procede en el campo pericial. Jaime, yo soy abogado, soy estudiante, y me interesa o me llamó la atención eso que dijiste, pero un poco más allá, ¿por qué alguien tendría que ir a este diplomado? ¿Qué va a encontrar? ¿Cómo va a salir de ahí? ¿Cómo va a terminar? Sí, bueno, te pongo un ejemplo, ¿no? Normalmente en el campo laboral, por ejemplo, se da la circunstancia de que es común que al empleado, cuando entra a la empresa, le hagan firmar un documento, o a veces, muchas veces, una hoja en blanco, ¿sí? En algún momento dado le piden la renuncia o lo renuncian, y aparece un documento que él firmó, ¿sí? Cuando en realidad esta persona nunca firmó tal documento, pero sí firmó una hoja, ¿sí? Cuando esta persona hace, a través de su abogado, una demanda laboral, se da la circunstancia a veces que se ofrece una pericial, ¿sí? Si el abogado, y no digamos el en este caso el trabajador, pero si el abogado no tiene los conocimientos de, digamos, en el caso de la grafoscopía o de cuáles son los alcances de la pericial, el cuestionario que él puede promover puede ser que sea contraproducente para su cliente, ¿no? Uh-huh. Es decir, en lugar de ayudar a que se establezca la verdad o la certeza en cómo está el documento, pues realmente va a servir para otra cosa. Y lo mismo podemos decir en casos penales, ¿no? Es decir, entonces, por ejemplo, para los abogados, una, van a aprender de la materia, es decir, de la criminalística, van a conocer sus alcances y van a ver qué es lo que pueden realmente ofrecer con apego técnico. Por otro lado, se ha dado la experiencia mucho de ministerios públicos, que no lo había mencionado, o jueces que toman este tipo de cursos. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde me tocó colaborar con esta misma escuela, impartir cursos allá, precisamente porque el juez se dice que es el perito de peritos, ¿no? El juez es el que hace la valoración de los elementos que se le ofrecen como prueba. Y si el juez, conoce de la materia, ¿sí? Pues puede hacer una valoración más adecuada. Es decir, yo tengo un dictamen aquí, tengo otro dictamen acá, son contradictorios a veces. ¿A cuál está mejor fundamentado? ¿Cuál está más apegado a la realidad, ¿no? Es decir, y que tiene fundamento. ¿Cuál es más técnico o más científico? Es decir, si no conozco los alcances de este tipo de áreas, de disciplinas, ¿cómo puedo valorar también de una forma más adecuada? Obviamente no es la pericial lo único que hay, no hay otra serie de elementos, pero digamos que esto le puede dar más herramientas. ¿Y puede ser determinante? Para la valoración que hace de los dictámenes, sí. Jaime, tú estás organizando, estás platicando con Jaime Ruiz Briseño, el perito forense, y un montón de cosas más también. Ahorita que hablemos de filosofía, algo tendrá que decir el Jaime, pero entonces lo organizas tú, pero lo imparte con el respaldo, vaya, de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Así es. Sí, lo estoy organizando yo. Yo nada más impartiría, es un curso, un diplomado que se va a desarrollar en 10 meses, horario sabatino, es decir, los sábados, y yo impartiría dos módulos prácticamente, es decir, son 9 módulos. Los otros maestros van a venir de la Ciudad de México, es decir, ellos vendrían a impartir otros módulos, ¿no? Uh-huh. Es decir, en este caso, este diplomado se llama de criminalística práctica, pero en realidad va a llevar, como parte de la criminalística, pues vamos a hablar de medicina forense, se va a hablar de balística, de incendios y explosiones, se va a hablar de sistemas de identificación, es decir, dactiloscopía, antropología, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, vendrán maestros especialistas de cada área de la Ciudad de México a impartir algunos de sus módulos, ¿no? También el de fotografía forense. Entonces sería así, ¿no? Yo solo impartiría una parte. Bien, pasan 18 de la hora. Vamos a ir a un pequeño corte musical y después ya voy a dejar que Adriana haga sus preguntas, lo prometo. Adriana, si quieres presentar el tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar un tema de Regina Spektor. Ella es una cantante y pianista rusa de 31 años, pues tiene música influenciada por folk, rock, jazz, música clásica, entre otros. Pues ampliamente recomendable la música de Regina Spektor. Esto que vamos a escuchar se llama It, es del álbum Far, que salió en el 2009. It's like forgetting the words to your favorite song. You can't believe it. You were always singing along. It was so easy. And the words so sweet. You can't remember. You try to feel the beat. Spend half of your life trying to fall behind. You're using your headphones to drown out your mind. It was so easy and so sweet. You can't remember. You try to move your feet. Deciding whether or not to steal, he opens a window just to feel the chill. He hears that outside, a small boy just started to cry. 'Cause it's his turn, but his brother won't let him try. Pues es el tema Ed, ¿sí? Ed, así se llama el tema de Regina Spektor. No, perdón, estoy equivocado, se llama. ¿Sí? Estoy bien, It, sí. ¿No? Bueno, doble E y ajá, una T, es It, bueno, sí. Del álbum Far, Lejos, del 2009, perdón, Regina Spektor. Bien, seguimos platicando con Jaime Ruiz Briceño, perito criminalista. ¿Tendrás alguna pregunta por ahí, Adriana? Pues sí, para que nos platiques un poquito, Jaime. Bueno, mencionaste de este seminario y ya dijiste más o menos de qué va, para quién va dirigido, pero no has hablado de fechas. ¿A partir de cuándo va a ser? Bueno, ahorita la fecha está definitiva, está por definirse. La idea es que se inicie el 24, pero ahorita como está un poquito con la sede, por establecer ya la sede, dónde se va a impartir. Entonces la idea es el 24 y si se retrasa sería un fin de semana más, ¿no? Esa es la idea. 24 de septiembre. De septiembre, okay. Sí, va a ser, decía, sabatino de 8 a 2 de la tarde. ¿Y cuánto va a costar? El costo. La parte el costo que tiene para los diplomados la Academia Forense es de 1,500 pesos mensuales y hay por ahí, creo, un descuento del 10% para servidores públicos y para estudiantes. Sí, ahí sí no me meto mucho, digamos, porque esa parte no me toca, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, pues digo, pueden consultar a quien interese para irse dando una idea la página de la academia que está respaldando y de donde van a venir también maestros, ¿no? Que sería academiaforense.edu.mx, y ahí hay más información. Y en mi blog, a propósito ahora de festejos blogueros, que es nuevo, y espero ir ahí poniendo información que sirva también para, pues, para gente que es aficionada a estos temas o profesional de estos temas, y que sería mi blog es asesorforense.blogspot.com. La idea es ir difundiendo ahí temáticas relacionadas con lo forense, ¿no? Jaime, alguna vez ya lo habíamos comentado también contigo aquí en Palabra en Movimiento, de que empezó el boom de series de televisión relacionadas con la criminalística, ¿no? Y hay gente que comenta que también ha habido mayor interés de los jóvenes, de los estudiantes, por pues cursar carreras de este tipo, ¿no? De relacionadas, quizás lo ven un poco romántico, ¿no? Así como sale en la televisión, muy emocionante, la adrenalina, todo lo que da. Pero digamos, ¿qué es lo que no se debe esperar que sea este diplomado? ¿Qué es lo que no se debe esperar? Pues mira, espectacular sí es, pero no en el sentido de las series, ¿no? Es decir, ¿y qué no se debe esperar? Pues precisamente que te vendan cosas que no son. Es decir, precisamente porque la idea es que sea práctico. Entonces, lo que te van a decir ahí es, digamos, lo que es, ¿no? Entonces no hay que esperar fantasías, ¿sí? No hay que esperar que va a venir Bill Grissom o cualquiera de ellos a decirte. Y otra cosa importante es que no hay que esperar que te van a hablar de la conducta del delincuente en un sentido sociológico, precisamente para decir, aclarar, no estamos hablando de criminología, ¿no? Es decir, entonces, si a alguien le interesa el tema de la criminología específicamente, pues no sería este el lugar. Sin embargo, sí es importante que tengan una base criminalística quien aspire a la criminología, porque precisamente cuando tú quieres estudiar el delincuente, conductas, etcétera, políticas criminales, pues tienes que saber cuáles son, digamos, los vestigios que dejan, ¿no? Si se trata de establecer un modo de operar, la firma del delincuente, pues son los indicios, es el lugar de los hechos el que te lo va a dar, ¿no? El estudiar eso. Entonces ahí la parte criminalística les va a ayudar a eso, pero no es criminología, digamos, ¿no? Es decir, entonces no esperar esa parte, ¿no? Y te digo, la tecnología pues se va a trabajar como se trabaja en México, porque las series, mucha de la tecnología que te ponen sí existe, pero son tecnología que está todavía en etapas experimentales, ¿sí? Que no las tienen tampoco los, ya lo había mencionado, ¿no? Que en los mismos laboratorios en Estados Unidos lo tienen, ¿sí? Entonces no es que eso no existe, más bien eso no se aplica, ¿no? O sea, no se aplica así. Es una posibilidad. Entonces, esa parte sería la que no deben de esperar, ¿no? No deben de esperar magia, porque la idea de la criminalística precisamente es apego a los hechos. Jaime, vuelve en estos días a estar en los comentarios, por lo menos en los medios, el tema de la guardería ABC, porque se pone otra vez al público la noticia, por decirlo de alguna manera, de que según un peritaje hecho por una agencia estadounidense, el incendio de la guardería ABC fue provocado en la bodega ahí que está a un lado, ¿no?, de la guardería, o que es el mismo edificio, ¿eh? Pero bueno, dos cosas de aquí: el peritaje se hizo en Estados Unidos o lo hizo personal estadounidense, uh-huh. y uno se pregunta si acaso aquí en México no hay ese tipo de profesionales para hacerlo, o no hay la confianza, o si es cuestión de confianza. Uh-huh. Y lo otro, yo me imagino que también tiene mucho que ver el aparato de procuración de justicia, que de alguna manera siempre está no sé si poniendo trabas o a lo mejor en algunos otros casos intentando manipular. ¿Hay algo de esto? Sí. Mira, no podría hablarte específicamente, digamos, del caso de Guardia BC, en sentido que yo no estaba aquí, digamos, y desconozco. Ahora sí que como criminalista, otra vez, nosotros tenemos que hacer énfasis en cuáles son los elementos materiales, es decir, qué es lo que te dicen los indicios, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se difunde es lo que se dice, lo que se comenta, etcétera. Y para las personas que estamos abocadas a esta temática, no, lo que se dice y lo que se comenta no es realmente lo que debe de funcionar, sino cuáles son los elementos materiales que hay. Entonces, si yo no cuento con esos elementos, si no conozco cuáles son los indicios, yo no puedo emitir un juicio, ¿sí me explico? Entonces, por ejemplo, pero hay criminalistas. ¿Quién trabaja incendios en México? Ajá. Es decir, sí hay. O sea, pudieron haber contratado. Ajá. Sí, pero muchas veces, bueno, también igual, ¿no? Si digo, desconozco en el caso cuál sea el prestigio del perito que realizó el dictamen, ¿no? En este particular. No podría decir, ah, no, sí, es alguien muy prestigiado, no lo es. De la verdad, no lo conozco. Sí hay personas en México, sí hay expertos y hay gente que está asociada precisamente a asociaciones, valga la rebuznancia, dijo, en Estados Unidos o a nivel internacional, es decir, que tiene una capacitación, ¿no? Uh-huh. Entonces sí existen. ¿Por qué irse para allá? No lo sé. Y también hay un detalle que en México no se permite, si normalmente es que si tú eres perito oficial, digamos, por ejemplo, del Distrito Federal, o eres perito de la PGR, no puedes venir hacer un dictamen como perito particular, digamos, o perito de defensa aquí en México. Y en otros países sí se puede, ¿no? Un caso precisamente ahí es el caso de Simpson, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado la vez anterior, donde Henry Lee, que es un prestigiado criminalista y que es director de un laboratorio de una policía en Estados Unidos, o lo fue contratado por la defensa para analizar el caso, ¿sí? Lo que tenemos que tener claro es que si yo como perito particular no soy ético y si vendo mis resultados, pues entonces no tiene tampoco mucho valor, o sea, y ese es otro punto que ahorita retomaré. El asunto aquí es, debo trabajar apegado a los elementos, ¿sí? Por ejemplo, yo oí la nota en un medio, no recuerdo cuál, o lo leí por ahí en internet, que decían el resultado de este dictamen, ¿no? Y manejaba dos puntitos, ¿no? Uno decía, porque refiere el perito que a la hora que ocurrió, acababan de cerrar y que todavía había gente, y dice tú, espérate, o sea, que había transcurrido como 10 minutos, digo, fue lo que leí así, no conozco más. Sin embargo, por ejemplo, para mí como perito, eso no, como argumento no es válido, ¿no? O sea, si como argumento no es válido, en el sentido de que decir, yo tengo que ver dónde me dices que inició y por qué me dices que inició ahí, cuáles son los elementos materiales que encontraste. ¿Sí me explico? Uh-huh. Sí. Si estoy en la calle y tú me dices, pongamos otro caso hipotético, ¿no? Que a una persona le dispararon de aquí, con tal dirección, etcétera. Si me está diciendo eso es porque a lo mejor encontraste el casquillo aquí, la persona cayó ahí y el impacto está allá y hay orificio de entrada, salida, etcétera, y eso me permite a mí más o menos hacer una consideración en torno a eso o concluir que ocurrió de tal manera, es decir, pero partiendo de los elementos materiales, ¿sí? Si alguien me dijo, no, es que yo vi que estaba ahí, que estaba allá, es decir, pues es su manifestación, ¿no? Yo tendría que corroborarlo a partir de entonces, ahí es una postura, digo, ahora sí que muy de los que estamos en el medio, ¿no? Sí, yo trabajo con indicios, entonces tengo que apegarme a eso. Jaime, pues muchísimas gracias por haber estado platicando esta noche con nosotros. Ya bordeamos la media hora. Está muy interesante la plática, sin embargo, pues tenemos el compromiso de hacer el enlace allá con los señores del Observatorio Filosófico. Pues seguramente te volveremos a invitar para seguir con estos asuntos, ¿no? No, pues al contrario, yo les agradezco y estamos ahí en los contactos funciones. Los contactos para quien quiera asistir al diplomado, pues nuevamente la página de la academia, ahí pueden ver la información, que es www.academiaforense.edu.mx. en mi blog, que sería asesorforense.blogspot.com, y mi cuenta de Twitter, que sería pues arroba consultor forense, así como forense pero sin la última E. Cualquier información, ahí estaré en contacto, y ya por ahí puedo pasarles también el teléfono celular y más información, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Vamos inmediatamente al corte de medio programa. 215-90-05, 215-90-15 es la palabra en movimiento, a través de Radio Bemba FM 95.5. Bien, continuamos en la palabra en movimiento. En un momento más haremos el enlace hacia la Ciudad de México, Adriana. Para dar un antecedente, en el 2008, producto de la llamada Reforma Integral de Educación Media Superior, la administración de Calderón, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, cuya titular era Josefina Vázquez Mota, que hoy es coordinadora de los diputados del PAN y precandidata presidencial, procedió a reformar el plan de estudios, eliminando materias de humanidades del nivel bachillerato. La indignación social fue de tal magnitud que eventualmente la Secretaría aparentó dar marcha atrás con los acuerdos secretariales número 442 y 488 del 23 de junio del 2009, al restituir parcialmente el área educativa abolida intencionadamente, adscribiéndola esta vez al área de ciencias sociales. Sin embargo, a 3 años de eso, materias como la filosofía no han sido restituidas a los planes de estudio. Entonces, por este tema, que nos parece por demás interesante e importante, tenemos en la línea al maestro Eduardo Sarmiento. Él es del área de comunicación del Observatorio Filosófico de México, a quien le agradecemos mucho la comunicación y le damos las buenas noches. Al contrario, buenas noches, gracias a ustedes por el espacio. Maestro, pues para empezar, antes de adentrarnos en el tema, si nos podría hacer una breve presentación suya y también de lo que es el Observatorio Filosófico de México. Sí, mire, el Observatorio Filosófico se constituye en 2009, es una iniciativa de las más importantes asociaciones de filosofía y de un grupo de colegas de diferentes universidades del país. El objetivo primordial, en lo que nos llevó a organizarnos, fue la de informar y evitar que desaparecieran, como ya han mencionado, las materias de ética, estética, introducción a la filosofía y lógica, que como también ya se dijo, fueron eliminadas en los acuerdos ya mencionados. En ese sentido, nosotros empezamos con un respaldo de toda la comunidad nacional e internacional, un pequeño movimiento para sacar a la luz la inconsistencia de esta reforma, y hacíamos varias preguntas, recuerdo, en ese momento, en el 2009, preguntábamos el por qué habían eliminado la filosofía, ¿por qué no se había consultado la comunidad filosófica, a los expertos, a los que se dedican al cultivo de la filosofía en el país y que tienen las credenciales? Y nunca hubo respuesta al respecto. Lo que sí hubo, perdón, fue una respuesta, fue que llegamos a un acuerdo después de toda esta primera lucha y se logró el acuerdo 488. Este acuerdo, el 488, estipulaba de nuevo que las humanidades entraban otra vez en el campo disciplinar, es decir, entraban como campo obligatorio, y sus disciplinas, es decir, el acuerdo 488 estipula que la filosofía, la ética, la lógica y la estética son materias de tipo obligatorio a nivel medio superior. Sin embargo, al paso de los meses nos fuimos dando cuenta que en los colegios de bachilleres, en el CETIS y todos lo que llamamos subsistemas, es decir, donde está la educación media superior, dependientes de la SEP, no se estaba cumpliendo este acuerdo. Y empezamos, hicimos un coloquio, recuerdo, donde sacamos el primer diagnóstico sobre la situación de las humanidades y de la filosofía, y agrupamos ahí a profesores de todas las áreas, de toda la República, y se expusieron los casos, se publicó un libro, el diagnóstico y demás, ¿no? Después, en febrero del 2010, tuvimos una reunión con el subsecretario, ya no es Ekeli, ahora es el licenciado Miguel Ángel Martínez, y él textualmente nos dijo que, bueno, que no tenía la capacidad jurídica para hacer cumplir los acuerdos. Y a partir de ahí, bueno, se quebrantó la posibilidad de que se cumpliera este acuerdo 488. Es decir, es un acuerdo secretarial, es obligatorio y no lo están cumpliendo las autoridades. Que no estaban en... no tenían la facultad, dijo, algo así. Sí, textualmente nos dijo que no tenían la capacidad jurídica para hacer cumplir los acuerdos. ¿Y de quién sería esta capacidad jurídica en todo caso? Pues bueno, si la reforma es impulsada desde la propia secretaría a todos los subsistemas, ¿no?, a los colegios que dependen de ellos, pues también la facultad de hacerlo obligatorio es de ellos. Pero nunca se han expresado incluso también, ¿no? No solamente es el que él señale una incapacidad que tiene, que nosotros no la consideramos así, porque si pueden eliminar una materia, también pueden obligar a que se dé en sentido obligatorio, ¿no? Entonces, la responsabilidad directa sí viene siendo de la Secretaría de Educación Pública, el secretario Lujambio, y del subsecretario licenciado Martínez. Que por cierto, el secretario Lujambio jamás nos respondió un solo llamado. Todo lo hicimos a través del subsecretario, que bueno, la negativa está ahí puesta en la mesa. Maestro, entonces, ¿cuál es la explicación que ustedes dan de por qué no se debe eliminar estas materias? Bueno, en primer lugar, bueno, la respuesta es muy muy buena, eso es lo que ha generado siempre el debate. Nosotros permítame antes de responder a eso, darle cuatro puntos, que es lo que estamos peleando, porque aquí hay una especie de simulación por parte de las autoridades. Sí. O sea, digamos que ellos dicen que no desaparecen las asignaturas ética, estética, filosofía y demás. Lo que hacen ellos es volverlas transversales, es decir, que quedan a disposición de quien las quiera dar o no las quiera dar. Para ellos es la transversalidad, que cruza todo el programa, toda la reforma, pero aún es obligatorio. Entonces, digamos que es como si yo quiero dar filosofía, la doy, si no, no la doy. Un problema que encontramos con eso de manera concreta es que en muchos casos, materias, por ejemplo, profesores de matemáticas utilizan lo que sería el horario para filosofía para dar matemáticas, ¿no? Entonces van diluyendo ahí las... Eso es en un ejemplo muy específico, ¿no? Entonces nosotros ante ello pedimos cuatro puntos. Sí. El primer punto sería, bueno, desde luego, que se cumpliera el acuerdo secretarial 488, ¿no? El segundo punto es que se reconozcan estas materias, la ética, en su sentido obligatorio, pero además que no se les cambien los nombres, porque aquí a eso me refiero con la simulación. Ellos, por ejemplo, piensan que ética es lo mismo que construcción de ciudadanía, y es un terrible error, porque una cosa es que desde la ética se puede abordar un tema como la ciudadanía, y otra cosa es que un tema de ciudadanía nos dé los principios y los valores que da la ética de por sí mismo. Entonces, cuando nosotros peleamos el nombre, e incluso ellos nos llegaron a decir que éramos muy reduccionistas, porque era como que, ay, ¿por qué quieren reducirlo todo a sus nombres? Uh-huh. Pero partimos de la idea de que un concepto tiene un contenido, y un contenido tiene referentes, y el referente es el que va a aprender el alumno. Entonces yo no puedo cerrar la educación, yo no puedo cerrar una materia como la ética en construcción ciudadana, por ejemplo, ¿no? Ese es el segundo punto. Y el otro punto que estamos pidiendo es que las personas que impartan filosofía, que tampoco se está haciendo, sean gente profesionales en el área, es decir, que sean graduados de las instituciones pertinentes, y no que se dé un criterio que lo quieren asignar ellos por medio de una asociación que se llama COPEMS, que es la que va a certificar los perfiles de quienes pueden o no dar estas materias a través de cursos, y bueno, eso va a cambiar. De aquí surge un debate, porque esa vez salió una declaración que después hizo un poco de ruido en los medios, donde decían que un veterinario puede dar filosofía, y bueno, eso es terrible. Entonces nosotros les podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, miren, ellos dicen que un veterinario puede dar filosofía siempre y cuando esté capacitado. La capacitación para los de la SEP implica tomar unos cursos, a veces son de 48 horas, a veces menos, ¿no? Uh-huh. Con eso es la capacitación que ellos dan, 40 horas, etcétera. Yo preguntaría, por ejemplo, si yo tomo un curso sobre anatomía, ¿estaré yo capacitado para abrir el corazón a una persona? ¿Una persona se iría a operar conmigo si yo tomara un curso de 40 horas solamente? Desde luego que no. Es lo mismo con la ética, con la filosofía. No podemos reducir un conocimiento tan rico que nos ha conformado, que conforma al ser humano, en un cursito que ellos quieren impartir, ¿no? No sé si el ejemplo ilustre un poquito. No, claro que sí, maestro. Desde ahí se ve que están minimizando la importancia que tienen todas estas materias, ¿no? Desde luego. Ahora, aquí hay otro punto. O sea, por un lado también hay que hay un error. La reforma, históricamente en México hemos tenido, por ejemplo, tres reformas muy importantes. La de Gabino Barrera en el México liberal, la de Justo Sierra y la de Vasconcelos. Todas estas reformas han estado orientadas, desde luego, a las necesidades del país. Responden, el espíritu de esas reformas, si uno los va viendo, responden a una idea clara de lo que se quiere en el país por educación. Esta reforma, en primer lugar, yo a título personal diría, como se echa por tecnócratas, es decir, por gente que está sentada en los escritorios, sin salir a la calle, sin entrar a las aulas, sin conocer el drama que viven millones de jóvenes en su vida cotidiana, por ejemplo. Entonces, lo que ellos quieren hacer es como homologar un sistema, pero lo hacen eliminando unas materias como son las de las humanidades, pero curiosamente nunca hicieron un llamado a los especialistas. Yo insisto mucho en eso. ¿Por qué no se le habla a un especialista? Si yo quiero arreglarme la muela, pues le hablo al dentista. No tengo por qué hablarle al que me arregle el coche para ver qué me dice de la muela, ¿verdad? Claro. Entonces, aquí exactamente lo mismo. ¿Por qué nunca nos llamaron? Es decir, a la Asociación Filosófica de México, a las universidades. No es fortuito que la UNAM se deslindó de esta reforma también. Eso es por un lado. Y por otro lado, es claro que es una tendencia a nivel mundial. Aquí tendremos dos enfoques. Uno, que es la orientación educativa mediante la OCDE, que es la que está tomando esta reforma, la REMS, y otra la que está promoviendo la UNESCO. Uh-huh. Es decir, la UNESCO, incluso pronto vamos a publicar un libro en coedición con la UAM, la UNESCO UAM, sobre la filosofía se llama Filosofía Escuela de la Libertad. Y ahí se plantea cómo la filosofía debe estar en todos los sectores. Filosofía para niños, filosofía para ancianos, filosofía en la escuela, en la plaza pública, etcétera, en todos los ámbitos. Esa es una reivindicación. Y esto viene respaldado por la Asociación Internacional de Filosofía, la AFIP, y otros gremios internacionales, ¿no? Es decir, lo que se quiere es rescatar el lado humano, el lado humanista y los principios que generan estas disciplinas, y no eliminarlos, porque al eliminarlos lo que se hace es abrir a otros sectores la educación, que es lo que va a esta reforma, a la tecnificación del individuo, a generar hombres acríticos, que no se pregunten por su sociedad, por su mundo, autómatas, ¿no? Autómatas que operen, digámoslo así, ¿no? Y viendo, digo, la situación como la padecemos hoy día, pues yo creo que eso es un crimen, realmente es un crimen que se esté eliminando esas alternativas para la juventud. Es decir, no podemos pensar solamente que un joven se pueda conformar íntegramente operando, ¿verdad? Así es. Una máquina. Sino que, ok, hay que vincular la técnica con las artes, con las humanidades, una reforma integral es lo que nos apelamos, ¿no? A que se favorezcan todos los sectores. Estamos platicando con el maestro Eduardo Sarmiento del área de comunicación del Observatorio Filosófico de México sobre este hecho de que se eliminó la filosofía y otras materias de humanidades del bachillerato. Maestro, ¿qué se le puede decir? ¿Qué se le puede responder a quienes señalan que materias como la filosofía, el civismo, ética, otras, realmente no sirven de nada porque no son determinantes a la hora de que uno va a buscar trabajo? Claro. Aquí hay dos cosas. En primer lugar es el desconocimiento que se tiene de lo que son estas materias, por ejemplo. Es más fácil pensar lo que hace un físico, porque su objeto de estudio es la materia, ¿no? O el biólogo, por ejemplo, el organismo vivo. Pero en cambio, los que se dedican a las humanidades, piensen en la sociología, piensen en la antropología, piensen en la filosofía, etcétera, su objeto de estudio no es tan visible, no se ve, digámoslo así. Pero lo que sucede es que detrás de todo esto siempre hay formas de entendimiento, hay pensamientos, hay ideas. En nuestras instituciones están plasmadas, por ejemplo, en nuestro andar. Una cosa es, por un lado, que haya gente que se dedica y profundiza en esos saberes, en esa historia tan rica y tan vasta, y se cultiva por ahí. Y otra cosa es que la gente no tenga una filosofía, como decía el buen maestro Adolfo Sánchez Vázquez, una filosofía para andar por casa, basada en un sentido común. Si nosotros no favorecemos ni siquiera eso, es decir, si yo no le pongo a un joven los referentes para que pueda estudiar, discernir lo que es un acto bueno de un acto malo, al margen de una ideología, por ejemplo, al margen de un mero calificativo, sino que busque un fundamento de un acto bueno o un acto malo en su actuar, si no les enseñamos esas nociones, ni siquiera tendríamos una filosofía para andar por casa. Si todo sujeto tiene su concepción del mundo, y desde luego que van difiriendo y se van conjugando también, pero lo que apelamos nosotros no es a convertir una sociedad de filósofos. Y también hemos dicho en otras ocasiones que no por estudiar filosofía o no por estudiar ética, el asesino no va a disparar el gatillo. Pero lo que no podemos permitir, eso la ética no lo va a prohibir, no lo va a permitir, pues, ¿no? O sea, que yo estudie a Platón no me quita que yo sea un gobernante injusto, como los criticaba él. Eso no me lo va a quitar. Pero lo que sí me permite leer a Platón es abrirme dos o tres referentes más para no caer en las trampas de un gobernante injusto. Es decir, cuando yo concibo que el pensamiento y mi actuar van de la mano, mi actuar se sitúa en otra perspectiva, me da horizontes, es como un mapa, digámoslo así, que nos permite situarnos y ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Y es quizás lo que la reforma no tiene en el fondo. No se pregunta qué tipo de ciudadano quiere, qué tipo de juventud quiere. Está enfocada a la juventud, pero si está enfocada solamente en el sentido de sacar cifras, no está pensada como tradicionalmente en Latinoamérica se constituye la identidad latinoamericana por su juventud. Bien lo pensaba José Enrique Rodó, que la juventud es el motor de la sociedad, pues ahí germinan los valores e ideales más bellos, y que a su vez esa juventud es la que moviliza a la sociedad en el sentido que tiene todo el ímpetu y todos esos ideales puestos. Es decir, si nosotros no favorecemos esas puertas, lo que estamos haciendo es en efecto, cerrar puertas e inmovilizar a la juventud. Y pregunto yo, ¿qué es de una sociedad sin su juventud, por ejemplo? Doctor Eduardo Sarmiento, el Observatorio Filosófico publicó un desplegado con más de 200 firmas en el 2009. En semanas recientes publicó otro documento que logró el apoyo de personalidades también pues de nivel internacional, Noam Chomsky, por ejemplo, el maestro Luis Villoro, el propio Pablo González Casanova, Margot Glantz, José Wondelberg, Jaime Labastida, y bueno, termino de decirlos, Miguel León Portilla, Alfredo López Agustín y 35 instituciones académicas de 7 países. Es lo que, como la Sociedad Interamericana de Filosofía, la propia Universidad Nacional y la Metropolitana. Maestro, ¿Qué otras actividades o qué otras acciones piensan hacer o están planeando en estos días? Bueno, lo que sigue, bueno, es no vamos a bajar la guardia, porque en esto no se puede dar no se puede ceder nada. Es decir, las humanidades no se pueden negociar de que si quieren o no quieren. Es algo necesario para la sociedad, por un lado. Lo que sigue es una serie de acciones a nivel local, digamos, a nivel República Mexicana. Afortunadamente se han conformado diversos observatorios filosóficos en todo el país. Por ejemplo, está el Observatorio de Morelos, está el de Guanajuato, está el de Jalisco. Ahorita, en este momento, el coordinador del observatorio está en Panamá en un foro sobre educación. Viene la publicación de este libro de la UNESCO, que lo vamos a presentar en octubre. Ya les daremos el detalle exacto. Lo vamos a presentar en la rectoría de la UAM. Y van a estar todas las personas de filosofía. Es decir, viene una serie de actos para reivindicar las actividades. Y vienen también acciones a nivel bachillerato de estudiantes, vienen concursos, tenemos una convocatoria abierta ahorita. Es decir, tenemos una serie de actividades al interior de cada academia, de cada cuerpo de cada cuerpo académico. Y a su vez estamos intentando presionar para que las autoridades dejen de estar, digámoslo vulgarmente, haciendo grilla y se pongan a trabajar en lo que tienen que hacer. Y eso es un problema que hemos tenido siempre. El secretario de Educación Pública hasta hace unos días renunció a un cargo que él aspiraba, pero toda la lucha del observatorio nunca nos contestó un llamado por hacer campaña política, por un lado. Y el subsecretario pues está incapacitado para resolver nuestras demandas. Entonces, no tenemos otro enlace directo con las autoridades porque no pueden respondernos. Parece que a uno no le interesa y parece que al otro no está capacitado. Entonces, no sé si se puede ver la dimensión del problema. Estamos apelando a la sensibilidad, a que se escuche a todas estas voces que usted ha mencionado y a todos los que nos están respaldando, porque no solamente es un problema en México, sino también en Latinoamérica. En España también se ha dado una lucha desde el 2006, me parece, 2007. En Italia ha habido muchas reacciones también. Tenemos el apoyo de la comunidad chilena también. En fin, es algo que va mucho más allá, porque no solamente está peleando unas simples materias, sino una idea de lo que queremos por un país, por ejemplo. Es una reforma antidemocrática cuando queremos democratizar todos los espacios, ¿no? Es una reforma que aniquila el pensamiento cuando estamos apelando al libre pensamiento. Entonces va en contrasentido a la sociedad también, esta reforma. Maestro, me quedé con una pregunta. Sí. El señor Gabriel Vargas, coordinador del observatorio, dijo hace poco que la Secretaría de Educación Pública sacaba a las materias humanísticas para no tocar a las mafias que controlan. Para no tocar a las mafias que controlan la designación de docentes. ¿Qué significa esto? ¿Cómo debemos entender esto? Mire, aquí hay un problema que no quisiera tocarlo porque es un poco más amplio, no por otra razón, pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, las universidades en diferentes estados, por ejemplo, el caso de Guadalajara, ellos, bueno, es un problema de autonomía, digámoslo así. O sea, se está apelando a que las universidades, bueno, en teoría tendrían que instruir a sus subsistemas para que sean obligatorias, pero tampoco lo quieren porque parece, bueno, no parece, sino hay ciertas presiones para que esta reforma siga andando. Entonces, hablamos aquí de un problema de autonomía universitaria. Y hay grupos, en efecto, hay grupos y hay personas, que no voy a mencionar en este momento, que sí están, digámoslo así, favoreciéndose con esta reforma. Bien. A nivel particular. Mencionaría solamente un caso, por ejemplo, el caso de la certificadora, que es la COPEMS, a cargo de un doctor que se apellida Gago. Ellos están encabezando el proceso de evaluación de los planteles. Ellos van a decir quiénes entran y quiénes no entran al sistema de bachillerato, al sistema nacional de bachillerato, es decir, a la reforma. A su vez, ellos, por ejemplo, una vez a Miguel Ángel Martínez le preguntaron sobre, bueno, qué costos nos va a tener estas evaluaciones que van a hacer ellos. Y bueno, dice que esta COPEMS está financiada por recursos públicos, que se transfieren de recursos públicos, pero también de las cuotas que cobre a quienes decidan inscribir sus planteles dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. Es decir, ellos van a recibir dinero de los subsistemas y a su vez de recursos públicos. Nada en más. Declaraciones de Miguel Ángel Martínez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí hay dos preguntas que hemos hecho. ¿Por qué esta COPEMS no tomó en cuenta a la Asociación Filosófica de México, que es la instancia máxima que aglutina a todos los filósofos, profesores de filosofía del país? ¿Por qué no la tomaron en cuenta? ¿Por qué operaron siempre en lo oscurito, digámoslo así? Desde el inicio de la reforma hasta la actualidad han operado desde lo oscuro, a espaldas, en lo privado, digámoslo así. Entonces, aquí estamos hablando que se va a haber transferencia de recursos, o si no es que ya la hay, a lo mejor ya la hay, y yo todavía no lo sé. Hay transferencia de recursos públicos y además ellos ya están cobrando cuotas para inscribir a los subsistemas. Preguntamos, ¿ese dinero a dónde va? ¿Por qué? ¿A razón de qué? ¿No? Sí. Hablamos de problemas de autonomía y hablamos de problemas particulares, de intereses particulares. El oscuro negocio que se vuelve también la educación en estos Exactamente. Gobiernos. Exactamente. Maestro Eduardo Sarmiento del Observatorio Filosófico Mexicano, muchísimas gracias por este enlace y lo continuaremos molestando, o le continuemos llamando para que nos diga cómo va este asunto. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Les reitero la página del observatorio, ahí estamos siempre publicando información, www.ofmx.com.mx, ahí publicamos toda la información siempre, y ya les estaremos informando próximamente de este libro que vamos a publicar con la UNESCO. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Pues ahí fue, el maestro Eduardo Sarmiento, ya lo escuchó usted de voz de uno de los que están pues más enterados y además está ahí en la primera línea de la lucha esta por la educación humanista y del pensamiento crítico en nuestro país. Nos quedan unos cuantos minutos. ¡Jaime! ¿Qué pasa, man? Gracias, Jaime. Di otra vez los contactos antes de que nos vayamos. No. No, pues los contactos serían igual en por Twitter, consultor, perdón, consultor Forens, en estar ahí revisando el blog, que sería asesorforense.blogspot.com, ¿sí? Y la página de la academia, que sería academiaforense.edu.mx, ¿no? Perfecto. Ahí, y aprovechando ahí lo que comentaban, ¿no? Pues que realmente es, ahora sí que voy a meter mi cuchara, muy importante lo de la formación. Tienes 20 segundos. Tienes 20 segundos y llevan 10. Nada más, porque en este tipo de conocimientos, digamos, de lo forense, es muy importante el uso de la lógica. Todo tiene que estar relacionado, digamos, los planteamientos, los silogismos y todo eso que nos tocó ver a los que llevamos filosofía, y es realmente muy importante para el desarrollo del pensamiento lógico. Bien, pues nos despedimos. Así es, pues recordarles que este programa y otras producciones también que se realizan aquí en Palabra en Movimiento están disponibles en nuestro blog, palabraenmovimiento.blogspot.com. Pues nos escuchamos y nos vemos, si es que sirve la camarita, ahí el próximo miércoles, y pues mañana estén atentos a la repetición, y pues a continuación la chora interminable, y después viene la tribu del Roxito, aunque el miércoles pasado no vino una tribu así numerosa, pero vino la versión minimalista. Sí, a ver si ahora sí viene. El Román se quiere despedir. Habla, Román. Habla, Román. No, pues saludar a toda la gente de Radio Pemba y pues, y a la gente de Bolivia. Y a la gente de Bolivia también, ¿no? Por otra parte. Excelente. Gracias, con permiso.